Especiales La Colectiva. Callarás la violencia del prójimo. Ni una menos, haciendo cuerpo las consignas. Por La Colectiva, FM 102.5. www.lacolectiva.org.ar. Ni una menos, haciendo cuerpo las consignas. Una vez más, se remarca que de arriba no vendrán la verdad ni la justicia. Nunca. Jamás. De arriba solo hay que esperar simulación, engaño, impunidad, cinismo. El criminal de arriba siempre tendrá absolución y recompensa, porque quien lo juzga es el mismo que le paga. Son lo mismo criminales y jueces. Nosotras, nosotros, como zapatistas que somos, ni confiamos antes, ni confiamos ahora, ni confiaremos después en los de arriba, cualquiera que sea el color de su bandera, cualquiera que sea el modo de su palabra, cualquiera que sea su raza. Si está arriba, lo está porque oprime a los de abajo. De arriba, nunca, jamás llegarán la verdad y la justicia. Tendremos que construirlas desde abajo. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, comunicado del 16 de agosto de 2015. Bueno, estamos acá empezando este especial de La Colectiva sobre género. Y bueno, un poco está bueno que presentemos por qué se nos ocurrió hacer este especial de género, que sería el primero que nos planteamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Acá, bueno, somos varios en el piso. La verdad que un trabajo previo muy importante que hicimos varios de los integrantes de los programas de esta radio. Y bueno... No sé, hubo varias charlas, reuniones previas a la organización de este especial y elegimos justamente un tema que, para recordarles un poco a los oyentes, en el Ni Una Menos, aquel 3 de junio, hicimos una cobertura especial de esa marcha y la reflexión final que tuvimos en ese programa es que no quede en una marcha de un solo día, sino tratar de hacer una continuidad, de un tratamiento, de una reflexión sobre el tema. Escuchando a las víctimas, hablando con profesionales, abogados que nos puedan ayudar a entender qué está pasando con las instituciones. Bueno, y un poco el objetivo de este programa es continuar con en este camino y bueno, indagar un poquito más en cuáles son las causas, bueno, qué está pasando con los casos, bueno, los últimos casos que venimos tratando acá en el aire de La Colectiva, así que bueno, un poquito es continuar ese camino. Por eso le pusimos, poniendo el cuerpo a las consignas, ¿no? Que no quede en eso y que después se vaya diluyendo y que no profundicemos. Y eso me parece que fue lo que intentamos hacer y lo que queremos seguir haciendo. Así que por eso nos planteamos eso. Más allá de que hay otros temas que nos involucraban, dijimos hay que seguir con el femicidio y con la violencia de género, que es lo que hoy está y que con el tiempo va siendo utilizado de distinta manera. Entonces no queríamos quedarnos en el Ni Una Menos, en esa marcha multitudinaria, sino que queríamos esto, avanzar con el tema. Y retomando esto que dice Mariano, para que no sigan decidiendo cómo se construye la agenda los de arriba, nosotros desde La Colectiva decidimos construir nuestra propia agenda. Y a partir de esto va este especial. Bien, bueno, un poco para contarles que el nombre de este especial, de este primer especial, que esperamos tener varios más, vamos a ver, es Callarás la violencia del prójimo. Y un poco lo que definimos para recortar un poco, porque obviamente género, si decimos género, es algo muy, muy grande para abordar en un solo programa de 2 horas. Y dijimos, bueno, ¿qué pasa con las instituciones que nos callan tanto? Cuando hablamos de violencia de género. Así que un poco, bueno, jugando con las palabras, se nos ocurrió ponerle este título, ¿no? Claro, algo que habíamos pensado cuando hicimos el especial, el primer especial del Ni Una Menos, fue, no queríamos que el Ni Una Menos quedara en esa instancia, queríamos pensar el antes, el durante y el después del Ni Una Menos, la cotidianidad del Ni Una Menos, en los distintos ámbitos de la vida cotidiana, la escuela, el trabajo, la familia, los lugares de estudio, la calle, los medios de transporte, los medios de comunicación, etc. Y en ese sentido, el especial de hoy toma un aspecto, recorta un aspecto de la compleja realidad social, que es el aspecto que tiene que ver con la justicia estatal, ¿no? El sistema penitenciario, lo jurídico, analítico, psicoanalítico, ¿no? que aparece allí, cómo se formatean las subjetividades en relación a el problema de la opresión hacia las mujeres, ¿no? Uh-huh. Bueno, si les parece, empezamos con todo. Vamos. Hay también una violencia mediática contra la mujer muy fuerte, que luego transmite conductas a los hechos concretos cotidianos. Lucía, también veo al lado tuyo al gobernador de La Rioja. Usted está más flaco, por eso no lo reconocí. Al lado mío, al gobernador Beder. Si está más flaco, Luis, no te, perdón, por eso no te reconocí. Estás más flaco. Pero siempre buen mozo. Bueno, eso lo dijiste vos, che. Ahí está la mata el marido cuando llega a la casa, la agarra del cuello. Dale. Si no se reprodujeran determinadas escenas, si la mujer no fuera vista como objeto, si la mujer no fuera cosificada, es probable que pudiéramos reducir la violencia de género. Pero para eso necesitamos también que no haya violencia mediática. Bueno, a esta la mata el marido, ¿no? Esta la mata el marido, sí. La agarra del cuello. Estas no van a ser las protagonistas que vamos a tener en esto, porque justamente comenzamos poniendo lo que no queremos que figure y que no figures de esa manera y que sea esa la voz ni que sea la forma en que se dice. Son otras las protagonistas de este especial. ¿Mm? Bueno, entre las protagonistas que estuvimos entrevistando tenemos a Laura Moedo. Ella hizo una denuncia en el 2009 de violencia doméstica hacia ella. Después también a María Feliciana Vilat, quien hizo también en 2009 precisamente una denuncia de violencia. Se separó de esta persona y esta persona seguía agrediéndola. En ese momento el juzgado lo que hace es toma una medida cautelar y hace que este hombre no se pueda acercar ni a ella ni a sus hijas. Esto dura más o menos 3 meses. Y luego empiezan a volver a tener vínculo el progenitor de las nenas con ellas y posteriormente lo que empieza a notar Feliciana son ciertas conductas en la nena que le empezaron a llamar la atención, como por ejemplo conductas de autoagresión, enuresis, algunas cuestiones que tienen que ver con la trijofagia, que no sé si saben lo que significa, es cuando se arrancan el pelo y se lo comen, a veces se lo comen, a veces se lo queman, en este caso la nena se lo arrancaba y se lo comía. Bueno, ella empieza a hacer un montón le empieza a llevar a la nena a lo que es en el Hospital Álvarez, a lo que es pediatría, a lo que es el área de psicopedagogía de la institución escolar, y entre todos los pasos que se fueron detectando, a partir de todos los profesionales que fueron viendo a la menor, a la más grande, que en ese momento tenía 4 años, empiezan a detectar que, bueno, que el progenitor abusaba de ella. Esto continúa, pero lo que sabemos en el último, creo que fue en agosto, ¿no? El 4 de agosto, exacto, si no me equivoco, después de varias cuestiones, el fiscal Juan José Girimoldi declara a este hombre, a pesar de todos las pruebas que había, decide absolverlo. Uh-huh. Y así que tenemos con ella una entrevista, ella nos va a contar más detalladamente cuál fue su vivencia y cuál fue la vivencia de su hija en esto, que también quedó en medio de esta violencia, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, además de estas dos voces, ¿no? De Laura y de Feliciana, también te entrevistamos a Ana María Fernández, ¿no, Silvia? Uh-huh. Sí, Ana María Fernández es psicóloga, terapeuta, y en este momento está como profesora consulta de la UBA en la Facultad de Psicología. Y la verdad es que nos aporta una mirada desde el psicoanálisis como para poder entender como desde algunas categorías este fenómeno del femicidio. Uh-huh. Sí, la idea de femicidio encubierto que también aparece hoy ¿no? Uh-huh. En algunos suicidios dice, bueno, esta persona se suicidó y bueno, y por atrás también. Uh-huh. A partir de algunas... Esos femicidios íntimos lo llama ella. Sí, uh-huh. A partir de una investigación que ellos estuvieron haciendo, uh-huh, con su equipo, así que bueno, va a estar acá en, uh-huh, este especial. Claro, porque si traemos estos casos particulares no es para regocijarnos en, uh-huh, en el morbo de este o aquel caso individual, sino para ilustrar una problemática que es social, que, uh-huh, es colectiva y que es política. No es una problemática privada, familiar, ¿no?, que se encierra en las cuatro paredes, porque cuando uno ve que esto se repite en cada casa, entonces hay que empezar a pensar que el problema no es un problema íntimo, ¿no?, de la intimidad, de la cotidianidad familiar y privada, y que no tiene que salir a la luz pública, sino que es un problema social, uh-huh, y que tenemos que organizarnos todas y todos para afrontarlo y resolverlo. A su vez, lo que logramos ver a través de todos estos casos que estuvimos entrevistando es la violencia institucional, ¿no? Uh-huh. Cómo estas mujeres, y en estos casos también niños, son víctimas de violencia dentro de sus hogares, pero también son víctimas fuera de sus, uh-huh, hogares, ¿no? A través de las instituciones, uh-huh, el nivel de maltrato que reciben estas mamás o estas mujeres que intentan en algún punto hacer la denuncia, que es lo que primero se tiene que hacer, y cómo las van tratando y las van desde algún lugar queriendo desgastar en el esfuerzo que ellas van haciendo, ¿no? También entrevistamos a la abogada Mariana Vargas. Mariana Vargas fue la abogada de Romina Tejerina, ella está en Jujuy, es una conocida militante social en defensa de los derechos de las mujeres. Perseguida también, ¿no? Perseguida, exactamente. Ya casi en ese momento estuvo, y por otros hechos, a punto de perder su matrícula. También participó este año en Jujuy del Ni Una Menos. Y bueno, queríamos esa parte legal de alguien que realmente nos diera todas las referencias de un lugar que es muy combativo y que realmente son muy perseguidas las mujeres, como es en Jujuy. Bueno, así que bueno. Como verán, vamos a tener muchas voces en el aire de la colectiva en el día de hoy. Así que bueno, empezamos con un temita como para organizarnos y va a ir con todo con el primer bloque. Así que nos vamos con Nunca Más a Mi Lado, de No Te Va a Gustar. Okay. Rebeca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, yeah, con el Chess, Chess, Chess, okay, okay. Vamos, okay. Chess. Original. La lengua velo de entrada, la combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca. Vamos con la licuobo que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, ay, ay, como suena el ritual, haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Que me miro, si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada, solo la abres para hacerme mala fama, lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras. Dicen guaguis, represento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia, es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas, esclavas de la puta manada. Y si decimos algo, somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabrón.

la palabra que ella no quiere escuchar, Bilat no quiere escuchar, lo vamos a ver más adelante seguramente, es la palabra revinculación, ¿no? Es el verbo revincular, relacionado entre los hijos abusados o violentados y ese padre violento o abusador. Esa es la palabra clave y es la palabra que han usado en el caso concreto de Laura, ¿verdad? Exactamente. Y a lo cual están sometiendo todavía hoy, hasta el presente, a esos dos chicos. Sí, cuando escuchamos lo que cuentan, y si bien hoy son ellas las protagonistas, son muchos los casos que suceden de esto. No es uno solo un caso, no es que nos basamos simplemente en tener un testimonio, pero realmente esto es constante y cuando vemos termina siendo la que es la víctima, termina siendo el acusado, ¿no? Eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esto, cuando son tratadas ellas como realmente las personas que están siendo juzgadas por las situaciones que hacen y no el verdadero. Quien es el verdadero agente de la violencia. Agente de la violencia. Claro, ellas son las que mienten, ellas son las que obligan a sus hijos a decir algo que no es verdad. Que no es verdad. En este caso, sacar a los hijos es, digamos, y lo vamos seguramente a seguir escuchando en varias pastillas que han dicho, donde terminan quedando en manos del que realmente generó la violencia, a veces mató a su madre o a veces hizo abuso con los chicos. Estas denuncias que se hacen de violencia que hacen las mujeres y que por suerte se empezaron a hacer mucho más masivas de lo que era antes, porque también cuando vamos hacia atrás a la historia, esto no es nuevo, no es que pasa ahora, sino que sucedió siempre. Esto es algo que recién ahora es como que está saliendo de afuera de otra manera. Así que me parece que es importante pensar que Lauras hay un montón, de la misma manera que Felicianas, y entonces eso es lo que un poco estamos tratando de mostrar, ¿no? Estamos tratando de mostrar que este es un caso de una situación casi extrema, sacarle a los hijos, ir a la casa, irrumpir de esa manera, con esa violencia, desde la fuerza, digamos, de la misma policía, del mismo juzgado, del que sea, entra institucional, sin ningún tipo de decir, bueno, no, acá hay chicos y voy a tomar un cierto recaudo. No, es violento siempre. Uh-huh. Violento desde lo que le sucedió y violento de la manera en que tratan de resolver desde lo institucional. Sí, pareciera que se invierte ese principio según el cual uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? En el caso de las mujeres pareciera que son todas culpables hasta que se demuestre lo contrario. Pero bueno, si les parece, escuchamos a Feliciana Bilat en relación a, bueno, que nos va a contar un poquito más sobre el circuito judicial y, bueno, y todos estos problemas que les van surgiendo en el camino. Es muy difícil meterte en todo este camino judicial. Parece que en vez de ser víctima, sos victimaria. Te dan vuelta toda la historia y te terminan señalando siempre a vos. Lo más terrible y lo que más me duele como mamá es que, en mi caso, la voz de mi hija no está siendo escuchada. En el caso de Lau, sus hijos no están siendo escuchados. En el caso de Andrea, lo mismo. Y así se repite en todos los casos de manual. Tengas una hija que sufrió algo espantoso por parte de su propio progenitor. La nena con 4 años se animó a hablar, que ya es demasiado. Yo en el momento que se habló, al día siguiente fui y denuncié. No me esperaba todo lo que vino después, porque dije, bueno, denuncio, escuchan a mi hija, él va preso y se terminó. Realmente, bueno, era muy inocente hace 5 años atrás y lo veía así. Que en realidad es lo que debería pasar. Pero pasa todo lo contrario. Empiezan a jugar con esto, bueno, ¿y por qué la nena utiliza ciertas frases como partes íntimas? A los 4 años es muy chica para decir esta palabra, esta frase. Entonces, ¿de dónde la sacó? Y empiezan a hacer un caminito, un trabajito muy de hormiga y muy finito, y todo conduce a ¿qué? Inducción materna. Síndrome de alienación parental, ya conocido, creado inexistente, antiético, creado por un pedófilo confeso, Garner. Y este señalamiento constante de la mujer prostituta, la mujer loca, la mujer despechada. Por un lado se está subestimando a los chicos, ¿no? A los niños y niñas, como si ellos no pudieran hablar de algo que les sucede, lo que sea. Son seres humanos, no son robots que uno les abre la cabeza, les pone play. El otro día con una mamá, compañera de lucha, bueno, a veces tratamos de agarrarnos un poco del humor y de la ironía quizás para poder sobrevivir a modo inconsciente, y decíamos, qué curioso, mis hijos cuando les digo que se bañen o que ordenen el cuarto, ahí no me funciona el SAP, dijo riéndose.

que fue promulgada la ley. Posteriormente, por lo tanto, están, encajan, encuadran perfectamente dentro de lo que esa ley propone como protección para las mujeres. Yo a veces me acuesto antes de dormir. Con las mujeres y los niños. Con las mujeres y con los las mujeres niños. Y los niños. Con las mujeres no. y los con niños. Mujeres no. y los, con las no. mujeres no. y los niños. No. No. Y digo, bueno, yo tengo que agradecer que tengo a mis hijas acá, ¿no? Y en realidad no tendría que ser así. Y cada vez que me acuesto pienso mucho en Laura, pienso mucho en Andrea, que ya se acuestan y no pueden saludar a sus hijos. Y también el fantasma de ser futuras Lauras o Andreas o tantas mamás que les han secuestrado a sus hijos en plena democracia. Y decir, bueno, yo hoy las tengo y mañana no queremos más esto. Hay que hacer realmente un cambio y creo que la sociedad acá tiene mucho que ver. Ya se repita, porque en seguro te llevamos la hoguerita. Y cansados estamos de este tipo de individuos. Hay que botarlo pa' afuera como los residuos. Papá con la tierra, con un nada pa' cemento. No son personas, son solo perpendas. Así que sácalos de tu vida, muévelos. No dejen que sus manos golpeen más tu cuerpo, no. Asco es lo que me dan. El que pega es un patán. Otro bicho rata, perro loco, hijo de sata. Fuego te va a quemar. Nada te va a salvar, te vamos a encontrar, no se te puede perdonar, no. Fuego te va a quemar, nada te va a salvar. perdonarnos. Si tú golpeas, ¡ja!, golpeas mi cuerpo. Si tú golpeas, si tú golpeas, golpeas mi cuerpo. Si tú golpeas, callarás la violencia del prójimo. Fíjense ustedes lo que pasó en Ni Una Menos. Estas mujeres iban por la calle, por los alrededores de la plaza, etcétera, y te paraban y te contaban lo que les había pasado. Eso no es catarsis obscena. Eso es otro fenómeno que se genera en esa multitud, que es que contando me redignifico. Es otro fenómeno subjetivo. Y no lo podemos ver, porque no lo podemos ver porque no sabemos de qué se trata. Sí. Y con las categorías que tenemos no son de uso, porque están pensadas para la clínica. Ese relato es similar al relato de cómo se reorganiza la cabeza de una persona que va a declarar los juicios de lesa humanidad. Hay que pensarlo por ahí, porque el hacer público, el decirle a otros lo que guardaste durante no sé cuánto tiempo, arma una resignificación de tu propia mismidad. Uh-huh. El animarte a decir lo que ocultaste por vergüenza tiene un valor que nosotros no podemos ni imaginar, porque nunca nos pasó. Por eso es importante que sean grupos donde también hay una mujer que ya se recuperó. Bueno, acá empezamos este bloque, bueno, en principio con un tema musical. Sí. Golpeas mi cuerpo, de Roots Isla Music. Y lo que escuchábamos ahora era un cortecito de Ana María Fernández, donde hablaba de lo que, cuando le preguntamos un poco lo del Ni Una Menos, lo que la gente sacó, lo que cómo la gente en ese momento hablaba entre ellos y se contaban las cosas que realmente nunca habían hablado. Era como una liberación total y una posibilidad que otro te escuche y que entienda tu tema, ¿no? Y de resignificar los vínculos. Yo escuchaba a Laura Modeo cuando hablaba de sus compañeras, primero decía otra madre y dice otra compañera de lucha. Claro. Son dos maneras muy distintas de resignificar. Y eso no es algo que ya viene dado, sino que se produce en el momento mismo en el que uno se anima a enunciar lo que le está ocurriendo y a organizarse con otras, ¿no? Y Feliciana, en otro de los audios que escuchamos hace un rato, habla de militancia. Que no son palabras que vienen dadas por una situación previa a la lucha que están dando, sino que son maneras de enunciar eso que están haciendo en el mismo proceso de autoorganización de su problema, ¿no? Bien. Bueno, y ahora un poquito el objetivo de este segundo bloque entonces es pensar entre todos, empezar a debatir un poco en relación a, bueno, como disparadores, algunos audios, algunas partes de la entrevista de Ana María Fernández en relación con un poquito con el discurso psicoanalítico y, bueno, con esta idea que planteamos al inicio de femicidios encubiertos, ¿no? En ciertos casos de violencia de género, bueno, que vinimos tratando. Si les parece, sí, escuchamos uno y... Escuchamos uno y pensamos acá, sí, sí. Se sumó también de que había salido vos, pero vos vas a hablar de la parte psicológica seguro. Me parece que a veces hay un modo un poco restrictivo de pensar el psicoanálisis y la práctica psicoanalítica que no está ayudando al rescate de estas mujeres. Me refiero a mujeres que llegan hechas puré del hospital de una paliza, ¿no? No a una mujer de clase media que el marido se pone cada vez más violento y ella está en análisis, que es otra cosa. A la trinchera de la violencia me refiero. No es que no están contenidas. Las colegas no pueden pensar que eso necesita dispositivos específicos de abordaje donde apliques todo tu saber psicoanalítico. Pero suponte, cuando llega una mujer contando de esos relatos terribles que escuchamos, no es lo mismo que escuchar a un neurótico que tenemos todo el tiempo del mundo. Ahí hay una urgencia. Esa urgencia es medible. Nadie quiere aplicar protocolos de riesgo porque yo soy psicoanalista y no aplico protocolos. Y están jugándose la vida de una mujer. Son mucho más útiles en un primer momento del abordaje los grupos de contención con otras mujeres que ya salieron del problema. Y eso no, porque eso no es psicoanálisis. Hay como prejuicios, pero hay que pensar en la singularidad. Así como los psicoanalistas decimos, la clínica es la clínica del caso por caso, también tenemos que decir que el caso por caso es como elijo un dispositivo para cada caso y no el mismo dispositivo para todo el mundo. Para no entrar en lo estandarizado del Estado, que es en lo estandarizado de las instituciones psicoanalíticas. Bueno, esto que dice Ana María Fernández es muy interesante. Lo que está planteando fundamentalmente es el hecho de que la persona que llega realmente atravesada por la violencia viene desde la emergencia. O sea, lo que no se puede muchas veces de psicoanálisis, lo que se trabaja desde lo que es el tiempo del inconsciente, y la realidad es que esta persona viene desde un tiempo muy real, violentada, y necesita una contención desde otro dispositivo. Si bien ella lo plantea muy claramente, se puede usar todo el saber psicoanalítico, la realidad es que el dispositivo tiene que ser un dispositivo adaptado al caso por caso de las personas que sufren violencia, que no es lo mismo que cualquier otro paciente que llega al consultorio con más simbolización. Me refiero a que el paciente que realmente llega atravesado por un nivel de violencia, lo simbólico empieza a perder lugar, y el paciente que llega a la consulta desde lo simbólico tiene más un tiempo distinto. Por eso es que es importante trabajar desde lo que emerge en ese momento y poder escuchar. A mí me pareció buenísimo esto de que puedan estar con mujeres que han podido salir de la situación, porque es una forma de, a través de la experiencia del otro, empezar a sentir que ellas van a poder, porque realmente llegan con la autoestima destrozada y necesitan mucho de ese trabajo, de empezar a valorizarse, a revalorizarse, a volver a conectarse con quiénes son ellas. El ser de ellas está totalmente aplastado. Estuvieron en una situación de aislamiento y de silencio total, porque por lo general estas mujeres están aisladas, ¿no? Digamos, aisladas socialmente, no se vinculan con nadie, no cuentan nada de lo que les ocurre, y realmente llegar a un lugar donde hay otras mujeres, donde han sido atravesadas por la misma situación, ese hecho ya brinda una contención en sí misma, que quizás en el consultorio, un poco más en el uno a uno, se pierde, ¿no? Que esto en el conjunto con el colectivo en sí, va fortaleciéndolas, va pudiendo hacer que vuelvan a poder constituir algo de su ser y de la identidad, porque parte de toda su identidad quedó aplastada por el golpeador, ¿no? A mí me pareció como bastante interesante la propuesta de ella, inclusive de cuestionar, ¿no? De salir un poco de esto del prejuicio que muchas veces tratamos los psicoanalistas, de que cierre la teoría, y no es tanto de que cierre, a ver cómo encaja, sino ver con qué contamos del otro lado y qué podemos hacer para ayudar a estas pacientes. Yo creo que a partir del Ni Una Menos, también, como lo hablábamos la otra vez, surgió esto, ¿no? De que vos escuchabas a personas y se estaban dando cuenta que realmente estaban sufriendo violencia de género, no física, pero sí, violencia verbal, ¿no? Uh-huh. Y que me parece que es el primer paso que estamos, que la gente a veces no se da cuenta. La otra vez también charlábamos y pensábamos en que hay cosas que por ahí es común que lo digamos, es común que alguien diga, che, qué idiota que sos. No quiere decir que porque digas idiota o trates, a veces son cosas que ambos los podemos decir y hay que ver en qué contexto, pero sí me parece de que hay una violencia verbal que por ahí hay una cantidad de mujeres que no se dan cuenta. Me parece que también, digo, salir del miedo, ¿no? El estar con otros es una clave, ¿no? Entonces esto de juntarse con mujeres y que el dispositivo incluya, digamos, ya digamos, la preparación, el encuadre de la tarea tenga que ver con producimos entre otros, ¿no? Ahí hay una una posibilidad cierta de salir del miedo, y esto es lo que se veía en la manifestación, y siempre, digamos, en estos dispositivos aparece esta cuestión, ¿no? Sí, esto del darse cuenta, ¿no? A mí lo que me parece que generó un poco esa movilización en la calle en sí misma es que poder empezar a darse cuenta de que hay algo que no está bien, que esto pasó con muchas mujeres después de esa marcha, en donde empezaron a pensar, bueno, esto no está bien, y empiezan a caer como las fichitas de dominó una tras de la otra, de cosas que empiezan que les pasaron a ellas, que les pasaron a amigas de ellas, a madres, a hijas de ellas, y empieza a haber todo un interrogante que antes no estaba. Y me parece que empezar a laburar con eso, hoy por hoy, desde lo cotidiano mismo, es muy importante empezar a tomarlo, ¿no? Sí, pero acá lo que escuchábamos de Ana María estaba tratando, me parece que Ana María trataba de problematizar la función del psicoanálisis en la sociedad, no solo en estos casos, sino en la sociedad en general. El psicoanálisis, que no es un psicoanálisis, hay muchas corrientes, etcétera, pero hay unas maneras, unas prácticas y unas teorías que predominan por sobre las otras, y en ese sentido, cuando Ana María plantea dispositivos colectivos y algunas colegas le dicen eso no es psicoanálisis, o ahora nosotros decimos con esta movilización masiva aparece una voz que no estaba o una situación que permite exteriorizar una problemática, hacer visible una problemática incluso para las mismas personas que van a esa marcha, eso es psicoanálisis. Porque el psicoanálisis, tal como predomina en estos 100 años de vida, tiende a encerrar los problemas sociales en el consultorio psicoanalítico, en la relación uno a uno, ¿no? Como si fuera una cuestión privada del inconsciente de cada uno, y como si no estuviésemos constantemente atravesados por las violencias que operan en la sociedad. Entonces, mientras que el psicoanálisis, tal como predomina y tal como se sigue enseñando en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires dominantemente, tiende a privatizar los problemas del deseo, los problemas políticos, los problemas de la violencia, y a domesticarlos, a familiarizarlos, a convertirlos en algo que es de la intimidad, ¿no? Uh-huh. Por eso habría que ver si en el momento en el que establecemos un dispositivo colectivo, grupal, de autoanálisis, porque ya no se trata de que hay un analista que dirige eso, sino que son, en este caso, mujeres que han atravesado determinada experiencia y que la ponen en común. Entonces ahí los saberes que circulan son de otro orden. No es la misma situación que uno con su analista, que se supone que sabe algo que yo no sé y que me va a ayudar a seguir determinado camino y no sé qué, sino que la situación que se arma ahí colectivamente con las mujeres que han atravesado una determinada experiencia es una situación mucho más horizontal, es una situación basada en la experiencia y la necesidad de organizarse colectivamente para resolver un problema. Eso quizá no es psicoanálisis, habría que ver. No, justamente también cuando uno dice lo que descubre, ¿no? Y uno descubre en Ana María Fernández cuando habla de los femicidios íntimos, los femicidios encubiertos, por lo menos a mí me pasó que descubrí que hay suicidios que no son suicidios. Y eso es un poco lo que ella nos explicaba en este trabajo que hicieron. Seguimos escuchándola entonces. Callarás la violencia del prójimo. Eso quiere decir que con todos los organismos del Estado que se han inventado para los temas de la mujer y para los temas de violencia, es una red que está llena de agujeros por donde se filtran los problemas y las mujeres siguen en riesgo. Hay que contar para tomar dimensión de esta ferocidad. Al mismo tiempo, hay que tener políticas públicas para prevenir y ayudar a las mujeres en situación extrema. Ahora, los medios, muchos medios, se van portando cada vez mejor. Ya casi nadie habla de crimen pasional, digo. Sin embargo, aumenta la violencia contra las mujeres. Aumenta porque, paradójicamente, las mujeres ya no se quedan 20 años aguantando los golpes como las primeras que vimos en los 60, 70 y empezamos a asistir. Estas mujeres se van porque las maltratan y esto no lo pueden tolerar. Cambió el ciclo de la violencia. Antes las mujeres en riesgo de muerte eran las mujeres que en 20 años de golpes la violencia iba creciendo hasta que las reventaban. Ahora en un noviazgo de 2 meses las matan. Sin duda esto tiene que ver con cuestiones del incremento de las violencias en general en una sociedad en orden mundial, diría, donde cada vez hay menos contención a estas cosas. Bueno, un poco escuchando a Ana María, ¿no? Algo que, bueno, escuchando la entrevista entera de Ana María, que después la vamos a compartir seguramente, lo que me surgió a mí es no solamente está el hecho, ¿no?, que se mata a una persona y después se trata de encubrirlo con un suicidio, sino también eso está acompañado por la complicidad de la policía, de los jueces que no investigan, ¿sí?, de todas las instituciones que median en ese caso. Digamos, no estamos hablando solamente del que mata, sino de todas las instituciones que acompañan eso y que son cómplices. Sí, y además ella plantea esta cuestión de la ferocidad, ¿no? De la fiereza, de la ferocidad, que está en relación totalmente directa a cuando la mujer empieza a protestar y empieza a salir y empieza a pedir ayuda y empieza a juntarse con otras y con otros, ahí está, bueno, esta fiereza que no solamente es del hombre, sino también del sistema, de lo jurídico, y esta fuerza del disciplinamiento, ¿no? Esto de lo ejemplar que salía, ¿no? También en la entrevista a una de estas compañeras, ¿no? Sí, realmente a mí, yo digo porque a mí me marcó mucho en entender que en algunos lugares había estudios donde nadie, una mujer no se ahorca, ni siquiera ni se pega un tiro, sino que las mujeres toman pastillas o se cortan las venas, o en realidad, y que las mujeres siempre anuncian algo, porque es un grito de que le está pasando algo. Normalmente no quieren ese suicidio, por eso cuando en distintos lugares las estadísticas dan que hay una cantidad de mujeres que se pegan un tiro o se ahorcan, quiere decir que hay otra cosa, y como vos bien decías, está ahí, que se oculta, porque hay, obviamente cuando no hay ningún suicidio con pastillas ni cosas, y se cortan las venas, por ejemplo, y hay sí suicidios de que son típicos de hombres, me parece de que habría también una responsabilidad de toda la sociedad. Y esto mucho, lo que contaban en este estudio, es que se daba en muchas provincias, donde se oculta cada vez más lo que realmente está pasando con esta violencia de género. Dos cosas ahí me parece importante subrayar. Una es la idea de que esta violencia es doméstica, ¿no? Que es privada, que es íntima, y que, por lo tanto, da vergüenza contar. En tanto sigamos creyendo que se trata de una violencia privada, doméstica, familiar, de, uy, esto que me pasa a mí sola o a mí solo, el problema va a seguir existiendo, y no vamos a poder generar una respuesta colectiva a ese problema, que es social, que es político, que atraviesa a toda la sociedad, que atraviesa todas las clases sociales, y que es imperioso generar una respuesta colectiva al respecto. Y la segunda cosa es el problema de la propiedad privada. Porque si hay algo que molesta de una mujer cuando se vuelve atrevida, como escuchábamos en el primer tema de Miss Bolivia, es que no asuma su condición de objeto, propiedad privada del varón que la mantiene. Entonces, esto por supuesto opera en el fondo de ese sentimiento que llamamos celos, ¿no? La propiedad del otro o de la otra. Pero me parece acá muy importante que empecemos a cuestionar el concepto de propiedad privada del otro o de la otra, porque a mí me parece que está en la base de esta problemática, que es que cómo vos te vas a ir, cómo vos me vas a dejar, que sos una cosa que me pertenece, ¿no? Bueno, un poco del rol de los varones y perdón, y de los medios, también hablamos con Ana María, así que los invito a ver qué dijo sobre este tema. A mí me parece que tienen un rol fundamental, porque los varones escuchan más a otros varones, porque acá no solo están los feroces femicidas que van a matar a esta mujer y a la que sigue y a la que sigue, ¿no? También hay otra capa de la violencia, menos feroz pero destructiva también, que no va a llegar nunca a matar, si vos querés, pero que va a mantener a las mujeres en subalternidad, que va a hacer diferencia entre la educación que da un hijo varón y a una mujer, etcétera, etcétera. Y ahí me parece que en tu caso como comunicador, o los colegas profesionales, o aquellos que tienen alguna posibilidad de la difusión, de multiplicar las ideas, es fundamental que hablen y se dirijan a los otros varones, mostrándoles cómo muchas veces sin darse cuenta están vulnerando a las hijas mujeres, fragilizándolas. Estaba leyendo ayer en sectores populares, la mayor parte de las mujeres que consultan un servicio de obstetricia relatan que sus varones les prohíben usar métodos anticonceptivos por una cuestión de mantenerlas, por los celos, ¿no? Te vas a ir a acostar con otros si usas métodos anticonceptivos. Uno desde la humilde clase media que tiene, no pueden imaginar eso, esos niveles de patriarcalismo. Bueno, acá estamos y acá tenemos varones para que opinen. ¿Qué es lo que piensan, ¿no? También sobre el tema de esos roles, ¿no? Me parece de que había muchas mujeres, había muchos hombres en esta marcha, pero también hay todos los días, en el hacer de todos los días es importante la opinión y el acompañamiento, digamos, no el acompañamiento de que te estoy palmando con una palmadita, sino que estoy hablando del mismo código, estamos hablando de lo mismo, estamos tratando de cambiar y revertir lo mismo entre los dos. Sí, es interesante acá lo que decía la palabra fragilización, que uno a la mujer un poco como la fragiliza. Y a mí me pasa, teniendo una hija mujer, que todo el mundo dice, ahora cumple 12, y ahora, claro, y los novios. Como que uno tiene que empezar a hacer el rol de el padre es celoso porque la nena es mujer. ¿Y cómo que se la van a venir a coger? Te dicen todo, ah, y ahora, y claro, y sí. Es como que, en cambio, si fuera varón, no. O sea, el peligro es que te la vengan a coger, porque la mujer es como algo que viene, ¿entendés? Como que viene a ser poseída. En cambio, siendo el hombre, es el que va y posee. Y eso me llama la atención porque me lo dicen tanto hombres como mujeres todo el tiempo. Ah, claro, está entrando. Y yo estoy seguro que si tuviera un hijo varón, este chiste que se hace al padre varón hacia la hija mujer no existe. Y eso forma parte de un montón de los miles de quilombos culturales que hay. Yendo a otro tema, está el tema siempre, cuando hablamos de música, y eso, el tema de la pasión. El tema de la violencia visto desde la pasión del amor, esta cosa del salvajismo y todo el amor visto desde lo irracional. Desde lo irracional, claro. Y eso es amor. O sea, si el amor está muy pensado, no es amor. El amor tiene que ver con, bueno, y entonces me bajé del colectivo y salté y le dije te amo y puse un pasacalles. Y entonces, o sea, tiene mucho que ver toda esta especie de arrebato salvaje. En el que estamos a veces sumidos, los hombres también, donde para demostrar tenemos que ser una especie de no sé si visto como macho, pero está visto esta cosa como una especie de más salvaje, como una especie de cosa, no sé, bueno, estoy pensando. Bueno, sí, es que ahí hay un nivel en el cual pensar en términos de varón y mujer puede ser fructífero para esta discusión, pero hay otro nivel en donde me parece que obtura la problematización de este asunto. Porque yo, como varoncito bien educado en esta sociedad patriarcal, no he sido educado por varones únicamente. He sido educado por una mamá, una hermana, novias, maestras de primaria, de secundaria, de preescolar, digo, profesora, amigas. ¿Y esto qué significaría? ¿Que entonces la responsabilidad de las mujeres? No, otra vez no. Hay una relación social que produce varones y mujeres de determinadas características, y quienes no encajan en ese binarismo son lo otro, que habrá que ver qué se hace con aquello que es lo otro. Entonces, hay un punto donde puede ser fructífero pensar en términos de varones y mujeres y ver qué es lo que ocurre. Lo que decía Seba de los prejuicios respecto de la hija mujer y los prejuicios también respecto del hijo varón, porque el chiste sería hacerlo debutar. Claro. Sí, todo lo contrario, ¿no? Y todo lo que significa eso de el entramado de cabarets, trata, prostitución, bla, bla, bla, que implica ese chiste aparentemente inocente y jodón, ¿sí? Ese es un nivel de la discusión, pero a mí me gustaría poder plantearlo más en términos de relación social, qué tipo de relación social producimos y reproducimos cotidianamente que nos hace necesario manejarnos con estas identificaciones del varón tal como debería ser, de la mujer tal como debería ser, y de lo que no es ni una cosa ni la otra, que bueno, que trate de encajar en el viva la diferencia. Uh-huh. Me parece que está bueno centrarlo en la relación social, y en esto ocupa un lugar central la escuela, ¿no? Como vos bien decías, bueno, fuimos educados todos por maestras, profesores. Bueno, había una psicopedagoga que escribió un libro muy interesante que se llamaba La sexualidad atrapada de la señorita maestra, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué le pasa a los maestros y a las maestras, digamos, cuando esto se deja el cuerpo afuera, las emociones afuera, y en la escuela solamente se piensa, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que pone ahí en cuestión también qué pasa con la sexualidad y cómo las maestras construyen, ¿no? Las maestras y los maestros, y la escuela misma, en su conformación, digamos, como identitaria, construyen ahí una subjetividad, esto, bien binaria, ¿no? Bueno, si les parece, tomamos un poquito de aire y seguimos. Seguimos escuchando a Ana María Fernández, música, y seguimos también con una pastilla muy interesante para volver al otro bloque. Vamos. Callarás la violencia del prójimo. No hay que desprender el incremento de los femicidios del incremento de las ferocidades sociales en general, y al mismo tiempo es importante ver su especificidad. Porque es una sociedad que en el orden planetario es cada vez más feroz. En el tema específico de las mujeres, nos encontramos hoy con que las lógicas patriarcales, es decir, que naturalizan

olvidarlo y aquí no ha pasado nada. Nadie mueve un dedo en esta puta sociedad. Llorando te preguntas hasta cuándo va a durar. Conoces a ese cerdo, sabes que pronto se me engaña. No, ni una más, no te dejes humillar. Abandónale, que se pudra en soledad. Ven, sal de ahí, date una oportunidad. Rompe de una vez las cadenas. Haciendo cuerpo, las consignas. Agradezco, realmente agradezco a uno de los policías que nos acompañó hasta la comisaría, donde me dijo, por favor, van a impedir de todas maneras que vos hagas la denuncia. Bajo, llego a la comisaría. El encuentro con el comisario fue, te diría, lo más nefasto que puedo llegar a recordar en primera instancia. Porque lo primero que dijo ese caballero, encargado de la comisaría 47 en ese momento, acá de Capital Federal, fue, bueno, a ver, mamá, ¿lo trataste bien anoche o no? Ese, qué cosa, ¿no? Esta pastilla, hay una, hay ese, es muy común, hay un una publicidad en España que dice que el primero que llega donde se produce un femicidio es un policía. Y dice, y bueno, algo habrá pasado, no se portó bien. Va pasando, entra en una casa de pasillo y la vecina dice, ah, yo escuché, pero los trapitos sucios adentro. Después viene la amiga, ay, ella me dijo, pero yo no le creí. Viene, entra, está la madre y la madre dice, sí, yo le dije que se quede por los chicos. Digo, toda esa cosa que es tan común en la gente, que me parece que es lo que no hay que volver a repetir y ahí lo que hay que cambiar, porque parecería de que, ah, no, yo no me meto. En estas cosas es tremendo no meterse, en estas cosas nos involucra todo como sociedad, me parece, y me parece que eso no lo podemos dejar pasar, ¿no? Y justamente eso son las instituciones que también nos están llevando a no... a que quede archivada las cosas o que la... O sea, qué sé yo, es muy difícil. A mí me parece interesante la pastilla que escuchamos, que justo introduce el tema de la violencia institucional propiamente dicha, ¿no? De cómo el primer encuentro de una mujer cuando decide hacer una denuncia, después de años quizás, o meses, o el tiempo, no es cuantificable, el tiempo es tremendo, o sea, un día o años, decide romper con un montón de tabúes, de problemas internos, de miedos, de vergüenzas, e ir a hacer una denuncia y encontrarte con esta primer cara, ¿no?, de la institución, que es, lo trataste bien anoche, y que después, como estuvimos viendo un poco y vamos a seguir viendo durante el programa, se sigue repitiendo, ¿no? Esa misma violencia institucional, cuando una mujer decide accionar para y decir que no quiere más vivir una relación violenta.

sea, y no la cultura masculina, los policías, y bueno, claro, viste, porque mi mamá, porque mi abuelo, porque todo lo que sea. A mí me parece que ya hay un punto donde ya no hay más lugar para un debate en lo que respecta a la violencia contra la mujer. Y ya no se puede estar esperando decir, y bueno, tienen que cambiar los jueces, porque cuando decís también tiene que, y la justicia tiene que cambiar, es, yo no me voy a comprometer, yo no pienso cambiar en nada lo que digo, no pienso en cambiar en nada lo que hago, no pienso variar en nada mis discusiones ni mis posturas. Decir, tiene que cambiar la justicia, es decir, yo no voy a hacer nada. Y si no se empieza a cambiar en el día a día, la justicia yo no creo, yo no creo que nunca pase de arriba hacia abajo. Entonces cuando escucho estas cosas y las conversaciones que uno tiene a raíz de esto, es como, y bueno no, eso. No, y como muchas veces se justifica, ¿no? A través de, bueno, lo criaron así, me criaron así, y parece que ahí se cierra, ¿no? Claro. Que no hay posibilidad de abrir una pregunta y decir, bueno, sí, está bien, me criaron así con estos parámetros, bueno, pero empecemos a ver qué hay que transformar, qué puedo interrogar sobre esto. Pareciera como que se cierra la posibilidad de un cambio. Pero hay algo de esto que dice Sebastián que yo lo subrayo, ¿no? Hay una necesidad de interrumpir ciertas cosas. Ya está. De esto no se puede hablar más en estos términos. Y me parece que ahí hay una posición ética, ¿no? Ético-política, digamos, que uno tiene que tomar. ¿No? Hay cosas que no pueden seguir pasando. Recordábamos hoy, bueno, esto de Coco Silly, por ejemplo. ¿No? Realmente es tremendo. ¿No? Entonces hay ciertas cosas que uno ya no la podemos seguir permitiendo. Hay una necesidad de interrumpir ahí. Este bloque y con el tema de las instituciones, vamos a terminar con algo que lo anunciamos casi al principio, cuando Feliciana va, es absuelto el que fuera su expareja, y va a escuchar los fundamentos, que en realidad no se los dio los jueces directamente, sino que se los dieron en un papel. Pero bueno, esto es lo que Feliciana nos contaba con respecto a esta absolución que recibió su expareja. Ni una menos. Haciendo cuerpo las consignas. En este fallo habla el 90% de mí, tal como se fue viviendo durante las audiencias. Pero bueno, yo pensé que los fundamentos quizás iban a tener un poquito más de cuidado, ¿no? En lo que escribían. Pero bueno, lejos de eso hablan de SAP, sin nombrarlo, del síndrome de alienación parental inexistente, que ya hemos hablado en otras oportunidades, al afirmar que yo estoy induciendo a mi hija. No solo induje a la nena, sino también induje a las dos profesionales que confirman el abuso sexual, profesionales mujeres, no sé si casual o causalmente, y la doctora Bernden Bló, muy prestigiosa en la temática, bueno, les afirmó con contundencia el abuso por parte del progenitor de mi hija. Y lo mismo pasa con la licenciada Otero, que es del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual de la Policía Federal Argentina. Esta licenciada es la que tuvo, mi hija estuvo en tratamiento con ella, junto a 35 entrevistas, también confirma los abusos con relato, con sentimientos, con culpas, vergüenza, con dibujos, con gestos masturbatorios, toda información brindada en terapia por la menor. Y por otro lado también afirman que todo lo que yo declaré es mentira. Y lo dicen de esta manera: Vilad nos mintió. Dos puntos. A, en tal cosa. B, en tal cosa. C, D, creo que sea hasta las G, hasta el H, no sé. Pero mentí absolutamente en todo. ¿Y cómo justifican estas mentiras? Basándose en las declaraciones de los testigos del imputado. Es decir, yo miento porque, por ejemplo, Firpo, ex amiga mía y testigo del señor Valerdi, dijo otra cosa. ¿Y qué es lo que le creen? Por ejemplo, hay una frase que en el tribunal, hablando de la declaración de Firpo, de dicha declaración pudo apreciarse como impregnada de dolor, prácticamente invadida por el santo, en franca contraposición a lo experimentado por María Feliciana Vilar, de cuyos ojos no vimos brotar siquiera una lágrima mientras contaba los horripilantes abusos que, según ella, Valerdi le había practicado a su hija. O, bueno, como te comentaba, la declaración de mi primer novio, que a esta persona le preguntan cómo era la defensa, le preguntan cómo eran nuestras relaciones sexuales. Yo tenía 17, 18 años cuando comencé

pareciste una noche fría. Vas a tener que ir pensando en esos amigos y esas costumbres. Mamita, ¿cómo lo trataste anoche? Vos me provocaste. No lavaste los platos. Yo conduzco. Vos no sabés. Siempre gastando plata en boludeces, al menos fingí que te gusta. Sos igual a tu vieja. No quiero que salgas con esa amiga. Seguro que te vino. ¿Vas a salir así vestida? Si me querés, me tenés que dar la cabeza. Estás menopausia, hija. Las instituciones judiciales no necesariamente se harán responsables de tu denuncia. No sigas la letra chica. No sigas la letra chica. No sigas la letra chica. Con las mujeres y los niños, no. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Y bueno, llegamos a un bloque más pensando un poco para adelante. O sea, estuvimos escuchando voces de, bueno, de sobre todo de Laura y de Feliciana, analizamos un poco el discurso psicoanalítico con Ana María Fernández. Y bueno, vayamos un poco para reflexionar para adelante, se puede. Las claro. mujeres se están juntando, no nos estamos callando. Entonces, bueno, trataremos de ver qué se puede hacer hacia adelante. Y esto de que dijimos, cuando es no, es no. Uh-huh. Bueno, vayamos para adelante. Así que, si les parece, escuchamos un último audio de Laura Amodeo, ¿sí? Bueno, cerrando un poquito bueno su entrevista que hicimos hace un par de días. Las denuncias se tienen que seguir haciendo, son muy dolorosas. Yo en algún momento he pensado que tal vez si no lo hubiese hecho esto hubiese sido distinto, pero algo tiene que cambiar. Hoy estamos en esta nota, se hizo la marcha el 3 de junio, en Ni Una Menos, entonces que sí, que se siga, que quien es amigo, familiar, vecino, se involucre y ayude, porque si hay algo que en esto aprendimos, quienes lo hemos tenido que vivir tristemente, es que esto no es un delito privado como muchas veces se habla. Una vez que alguien conoce que hay una situación violenta o abusiva sobre una mujer o sobre los hijos de alguna persona, tiene que denunciar, porque si no automáticamente se convierte en cómplice. Y ese apoyo creo que es sumamente necesario. De alguna manera, esta lucha permita que, o sea, lo que yo perdí de vivir con mis hijos y lo que mis hijos perdieron en su infancia, nadie se los va a recuperar, pero espero que por lo menos valga la pena el esfuerzo para que a otros niños no les ocurra lo mismo, para que otras mujeres no tengan que pasar por este calvario del proceso judicial. Bueno, escuchamos entonces a Laura Amodeo y, bueno, un poco pensando en a dónde podemos recurrir, ¿no? Cuando tenemos algún tipo de, bueno, de problema en casa, podríamos decir, que no es en casa solamente, sino que también es un problema de la sociedad en su conjunto. Bueno, hay un montón de organizaciones sociales que están trabajando en esto. Y también organismos públicos, ¿sí? Hay, no sé si podemos nombrar, hay líneas gratuitas, ¿sí? La línea 144, que es del Ministerio de Desarrollo Social, donde, bueno, trabaja, orienta a las víctimas de violencia, también trabaja con el Consejo Nacional de la Mujer. Y otra línea que es del Ministerio de Justicia de la Nación es la línea 137, ¿sí? Son líneas gratuitas y que funcionan las 24 horas, los 365 días del año. Lo que me parece que es importante recomendar, y hablando un poco con Laura y con Feliciana, es que ellas se juntan con organizaciones sociales, con abogadas, militantes que están trabajando este tema, que lo fundamental es buscar orientación ahí también, ¿no? En profesionales que, bueno, que conozcan las leyes, pero que conozcan también qué hacer y con quién juntarse para que nos escuchen, ¿no? Exactamente, porque también es importante mencionar que en estas organizaciones va a haber una contención también, porque si no es como que ya de por sí la soledad y la dificultad para denunciar en la que se encuentran estas mujeres es muy dura, para encima por ahí encontrarse con algún lugar y chocar también con otro frente que no las contiene, que no las escucha. Es muy importante que se junten, que bueno, nada, que se acompañen en todo este proceso que es muy duro para ellas, ¿no? Bien, si les parece, escuchamos un último audio de Feliciana Vilat. No hay que callarse. Esto es lo que quiere el sistema judicial. El sistema judicial patriarcal está diciendo, momento, ¿cómo las mujeres van a levantarse, van a tener voz? Y están buscando que nos callemos. Y hay muchas que se callan. Porque nos educa el sistema judicial y la sociedad también, de alguna manera, nos educa a esto, ¿no? A callar. Esto es secreto, esto es tabú, esto es terrible, no se dice, no se habla. Porque parece que sos una atrevida por denunciar. Sin dudas,

tener los refugios que están planteados en la ley 26485 y que sin embargo existen, en por lo menos en Jujuy, en realidad estatalmente no existe ninguno, todos son de ONG. Bueno, escuchamos entonces ahí a Mariana Vargas. Lo que Mariana nos contaba un poco es esto. Cuando la mujer hace la denuncia, muchas veces queda ahí. Y la mujer no denuncia porque se encuentra atrapada en esto de si me voy no tengo con qué mantener a mi hijo, si me voy no sé a dónde ir porque es mi único hogar, es donde estoy viviendo. Bueno, por eso ella relaciona también no solo las medidas cautelares de que la persona no se pueda acercar a su casa, sino también que haya un subsidio porque ella nunca la dejaron trabajar y no tiene que, con qué recursos manejarse. Y bueno, y que también el Estado te dé un lugar para poder ir a refugiarte, como le llaman refugio, que no sería la mejor palabra quizás, pero sí refugiarse de esa violencia que tenés en tu casa, ¿no? La dependencia económica es una de las cadenas más, ¿sí?, siniestras a las que están atadas, ¿no?, las mujeres en una sociedad patriarcal como la que vivimos. Bueno, quizás hay cierta intemperie también, ¿no? Pensaba que digo que también hay cierta intemperie cuando vos no fuiste formada, no tenés, digamos, herramientas conceptuales para o laborales como para salir a defenderte. Bueno, la verdad, digo, si siempre estuviste sometida, siempre estuviste sumisa, digamos, al arbitrio de tu marido, del hombre, de la pareja, bueno, realmente salir adelante, realmente estás a la intemperie. Sí, y no hay que dejar de mencionar que estas mujeres por lo general están atravesadas por un estrés postraumático. Absolutamente. O en el mismísimo trauma, o si esto pasa a posterior después, circulan su vida en el estrés postraumático. Con lo que implica esto, no poder hablar, soñar con las situaciones de agresión, sentir que el agresor está en todos lados. O sea, viven realmente en un estado de shock y de flashback en donde aparece la situación de agresión constantemente a su alrededor. Entonces no es sencillo. Por eso ahí también, además de cuando hablábamos del aspecto propositivo de esta problemática, no solo recurrir a los organismos gubernamentales o estatales que están dedicados a esto y a las líneas de teléfono, sino también apelar a la autoorganización, hablar con las vecinas, con las amigas, con los amigos, con familiares, con incluso los colectivos y las agrupaciones que se dedican a trabajar esta problemática, que militan esta problemática, con las compañeras de lucha, como decía al principio uno de los audios, para poder fortalecernos socialmente. Y recurrir también a los medios alternativos, comunitarios y populares, para poder amplificar esas voces que en los grandes medios masivos y comerciales solo aparecen como el caso espectacular, ¿no? Según su espectacularidad, aparece como una novedad, una noticia, algo que es una problemática social que nos afecta todos los días y no una vez por semana cuando un caso, dada su espectacularidad, sirve para generar más rating. Y en el más del 90% de los casos en la sección policiales. Sigue apareciendo allí. No, simplemente quería recordar que muchas de las cosas que señalaba recién Mariana Vargas, ella desde Jujuy, desde esa mirada de Jujuy, nosotros desde aquí, desde la capital, tenemos implementadas un par de cosas de esa ley 26.485. En Jujuy, Mariana Vargas habla de cero. Simplemente quería recordar que esta ley, promulgada de hecho el 1 de abril de 2009, tenía como objeto, la presente ley tiene por objeto promover y garantizar, entre otras cosas, el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia. Seguimos escuchando a Mariana Vargas entonces. Yo creo que hay una visión machista, bueno, en realidad la he escuchado incluso de boca de funcionarios, donde el problema es que si la mujer está en una situación de violencia por mucho tiempo es porque quiere, ¿no? Este es un discurso que seguimos teniendo, digamos, y después obviamente que todo esto tiene sus réplicas en los procesos judiciales. Por ahí un impedimento de contacto entre el padre no conviviente y el niño es una causa

lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si no quiero hablar. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. 102.5. Y que no nos vamos a cansar de luchar, que no nos van a casar. Otro día la más chiquita también me preguntó si los jueces no nos creen, entonces nosotros tenemos que estar con él de nuevo. No, es un rotundo no, pero vuelvo al principio. El fantasma de la historia tan cruel de Laura y de Andrea y de otras mamás está siempre dando vueltas. Pero bueno, haremos todo lo posible y lo imposible para no llegar. Pero bueno, a seguir, este es el mensaje. Y que no nos vamos. Tres minutos finales. A ver, cuando pensábamos colectivamente esto, que fue una producción de La Colectiva integral, también habíamos pensado en el caso de Fernanda Chacón. Uh-huh. Fernanda es un poquito más acá, en 2012, arranca con la denuncia contra su ex esposo. En este momento, el ex marido de Fernanda Chacón está preso en Devoto. Si bien ha tomado una suerte de atajo que le brinda la justicia y eso va a acortar su estancia en la cárcel. En abril de este año, este señor amenazó de muerte a la hija de ambos, de Fernanda y él. No participó con su voz, no estuvo presente y hoy lo explicaba en su muro, porque dice que está nuevamente con muchos problemas. Esta semana no pude salir 2 días a la calle porque nos están llamando y pasando datos concretos de qué hacemos y dónde estamos. Esto viene de más arriba de mi ex. Y tengo que accionar penalmente contra la cárcel de Devoto por una estafa que hubo hacia mi hija. Por ahora es lo que puedo contar hasta que el abogado presente esta situación en la justicia. Así que bueno, estaremos atentos de lo que pase con Fernanda Chacón. Y bueno, simplemente queríamos decir que esto, ¿no? Que también habíamos pensado en ella a la hora de pensar este Fernanda, especial. Fernanda, en un reportaje dice algo así como la única forma de que me deje de golpear es que esté preso. Es terrible, ¿no? Como el límite, el único límite que este tipo tiene. Y aún preso, sigue violentándola y sigue generando violencia, ¿no? Y miedo, ¿no? Claro, aparte dice que va a matar a la nena, esto que decía Sebastián hace un momento, porque así deja de pagar la pensión alimentaria. Sí. Uh-huh. Claro. Bueno, nosotros creo que con esto hicimos un recorrido por unos casos, como dijimos hace un momento, son muchas. Creo que hubo una gran salida entre todos y todas para que pudieran hablarse de estas cosas mucho más ampliamente y que se juntaran no solamente en una marcha como fue esa marcha, sino que quedó en muchas actividades que fueron haciendo en distintos lugares, acompañando en distintos momentos a cada una de las que le ha pasado algo, yendo a tribunales, armando otro tipo de debates, y me parece que con eso estamos construyendo este camino hacia que las cosas se reviertan, se cambien, que no sucedan y que nos metamos todos, ¿no? Porque hay mucha gente que dice esto no es, yo no me meto. No, no es. En estas cosas es una sociedad que está sufriendo este flagelo. Un poco, bueno, para cerrar, me quedé con esta primera canción que compartimos, Libre, Atrevida y Loca. Bueno, seamos atrevidas y hablemos, sí. Porque somos muchos y muchas que pasamos por situaciones así. Y bueno, como decía Mariana, se ha masificado un poco. Esta causa, digamos, a partir del 3 de junio y por muchas acciones más. Antes eran 3, ahora seremos 300 y seremos muchas más, pero digamos, lo importante es que, como pusimos también en el nombre del especial, no nos callemos. No nos callemos, exacto. Me queda también picando esto, arrancamos el programa con este relato, de los zapatistas. Y durante todos los bloques nos fue acompañando. Esa es la sensación que tuve, ¿no? Nada podemos esperar que venga desde arriba. Seguro nos encontramos en un nuevo especial de La Colectiva y seguiremos con el género porque todavía hay mucho para decir. Gracias. Chau. Mientras que las mujeres no consigamos conquistar el protagonismo del relato, se puede decir que todavía nos queda mucho por hacer. We'll be right back.